Bien, David, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, che, qué bonito esto, ¿no? Qué lindo. Bueno, no te voy a preguntar por qué para los 40, porque estamos ahí, estamos sí. plantados ahí justamente, en sí. ese lugar del mundo, ¿no? Qué bueno encontrar un lugar a la poesía, un espacio a la poesía y un punto a la poesía, ¿no? En este caso. Empezame contando esa dirección, ¿qué hay ahí? En realidad no es un espacio comercial, si se quiere llamar, es un galpón de la familia Larregui, en este caso, uh-huh. que se usa para tipo atelier de pintura, se usa para ensayo de bandas, digamos, no es un lugar habilitado comercialmente para actividades culturales, pero nosotros lo solemos utilizar para hacer funciones. ¿Le están dando algunas otras funciones? Sí, sí, algunas. Sí, sí, la idea es como que se abrió ese espacio, si bien... digamos, no de manera constante, sino que circunstancialmente lo usamos para hacer diferentes cositas. Está bueno esto de darle, ponerle otro valor, ¿no? Incorporarle valor, otros valores. 25 de mayo casi es Gil Yrigoyen, ¿no? Sí, a media cuadra del tanque de agua y de obras públicas de Patagones. Para ubicarlo, ahí, ¿no? Es un portón negro, nosotros... Vamos a poner algunas formas de señalización como para que la gente tenga una referencia dónde es el lugar. Pensando, ¿no?, en lugares, ¿cuántos lugares hay? Sobre todo en Patagones, ¿no? Muchísimo. Con destino cultural. Muchísimo. Posible destino cultural. Y, viste, la arquitectura también de Patagones... Sí, invita para eso, ¿no? Invita para eso. Hay muchos espacios grandes, como se construía antes. Espacios muy muy abiertos. Eso ayuda como para generar cosas. Y no ha mesetado, viste, siempre en subidas, bajadas, lo cual le da otro encanto a la cosa, ¿no? Absolutamente, desniveles, eso por ahí genera también está bueno, ¿no? perspectivas. Sí, viste, está bueno. Como que la horizontalidad aburre, ¿no? Aburre todo, me parece, ¿no? Absolutamente, la vida general podemos llevarlo, ¿no? Sí, la poesía también. Sí, yo creo que si hay algo que por lo menos la búsqueda que particularmente yo he emprendido con el tema de la poesía, creo que hay que buscar como diferentes intensidades. Entonces, en esto entra buscar esto, si lo querés, hasta lo podemos llevar a un plano arquitectónico, digamos, desniveles, aberturas, planos, puntos de fuga, digamos, un poco la poesía también, lo podés remitir a casi todas las actividades humanas. Claro. De hecho, particularmente pienso que la poesía... es algo que trasciende inclusive los textos escritos. Es una forma de concepción de la vida, de interpelación también de la vida, en estos tiempos donde por ahí la poesía no es lo que está por ahí más vigente, en términos que en estos tiempos donde, bueno, particularmente en este país donde hay un saqueo que se está llevando a cabo de justamente está comandada por dirigentes, si se quiere, y por algunos estamentos del poder económico y político que justamente no se referencian en la poesía, claro, ¿no? Claro. Es un poco... Se referencian en la plata. Sí, su mirada no es humanista, no es lo humano, sino justamente es todo lo contrario. No es la naturaleza, no es lo humano, justamente... Sí. No es la búsqueda de la belleza, de la belleza, estética. De la estética y de esta... Andan buscando otra cosa los muchachos. Están buscando dinero y especulación financiera. Y eso es muy poco poético. Es muy poco poético. Bueno, che, David, ¿cómo nace esta idea? De mirá, en la organización estamos Cintia Úbeda, el Vasco Aguirre Zabalaga y yo. Un poco surge con la idea de generar un espacio de encuentro de todos los que estamos referenciados con la poesía. También otra de las ideas que surge esto es el poder así generar público, si se quiere, o lectores de la poesía que empiecen a asistir acá. Últimamente, por suerte, hay bastantes eventos de índole poético, mucha gente presenta libros, se junta gente a leer. Entonces también teníamos ganas de que esta sea una excusa como para que la gente se acostumbre, empiece a asistir, generar costumbre, un poco el público es eso, digamos, generarle la costumbre y la posibilidad de escuchar. También creemos que hay muchísimas estéticas diferentes, hay por ahí gente que viene trabajando hace muchos años, como muchos de los poetas con más trayectoria, pero también en los últimos años han surgido... como nuevos referentes también, gente inclusive nosotros los que más o menos estamos en la organización, gente que rondeamos los 40 años. Uh-huh. Por supuesto, hay gente de más edad que también hace muchos años que viene laburando, pero en los últimos años se ha generado como un círculo. Hay mucho joven, mucho adolescente escribiendo muy bien. Yo últimamente tuve la posibilidad de estar leyendo algunos textos de algunos chicos, y la verdad que hay muchísima, no solamente producción, sino también hay una manera de entender la poesía que es muy piola, tiene un lenguaje muy propio, muy de su generación. Uh-huh. También eso está bueno, por ahí que los pibes puedan desarrollar su propia voz. Bueno, entonces a partir un poco de todo eso surge esto de juntarnos. Hicimos una convocatoria abierta, invitamos a todo el mundo. Tuvimos un plazo abierto, una convocatoria, fuimos anotando a todo aquel que quería participar, justamente también como para hacer algo que, digamos, que pueda participar todo el mundo, en términos de que digamos, no es algo uh-huh. muy masivo el tema de la poesía. Entonces, si encima lo sectorizás o lo cerrás, claro, mucho, la idea es abrir el juego para que esto pueda alcanzar no solamente más difusión, sino también que la gente también uh-huh. hay muchísima gente muy piola escribiendo muy bien, con diferentes propuestas. Entonces también está bueno que esto se visibilice, ¿no? Está buenísimo. Estaba mirando el listado acá, debe haber unos 30 por lo menos poetas. Sí, hay uno arriba de 25. O sea, te pregunto, ¿cuánto va a durar esto? Y nosotros creemos que va a durar por lo menos 3 horas. ¿Sí? Y por lo menos 3 horas vamos a estar ahí. Y capaz, más, me parece. Y capaz que un poco más estire, sí. Sí, porque sí, sí. Va a haber música, lectura de poemas. Sí, va a ser la organización está pensado primero mesas de lectura, cortes que pueden ser, hay propuestas musicales, hay algunas proyecciones audiovisuales, ahí va a haber un grupo de flamenco. Ajá. Para también darle como un cierto respiro y que la gente pueda por ahí tomarse algo. Para que haya diversidad, digo, ¿no? Sí, sí, que no sea una cosa lineal esto que mencionabas vos. Está buenísimo, buenísimo. Números artísticos, bueno, esto que vos estás mencionando. Calanchoe, ¿qué es lo que es Calanchoe? Calanchoe es un grupo que se formó este año de gente de acá, algunos ex integrantes o integrantes de la Santa Clara también. Uh-huh. Hacen una especie de fusión latina, tocan un poco de rock, pero uh-huh. con bastantes condimentos latinos. Lo dejamos justo para que cierren, porque es como para mover un poquito el esqueleto también, que para que aquel que quiera, el que se anime a salir a mover los huesos, lo pueda hacer, digamos. Sí, va a estar también adelante compañía de flamenco que vos mencionabas, Alejandro Cadena, folclore instrumental de guitarra, y De Viaje, ¿es un grupo también? Sí, es un grupo conformado en su gran mayoría por chicas. También está bueno que haya una vibración femenina uh-huh. en el encuentro. Bueno, hacen canciones, muy interesante, es una propuesta muy linda. ¿Y cómo se entra esto? ¿Che, hay que pagar? No, es con entrada libre y gratuita. Justamente creemos que el acceso a la cultura, en lo posible, uh-huh. Tratamos de generar espacios y que obviamente no sea la guita un limitante para poder acceder, ¿no? Ahora, qué bueno que todavía se pueda hacer eso. Yo sé, con un tremendo sacrificio de los actores, de los artistas en este caso, ¿no? Y de quienes producen estos espectáculos, ¿no? Sí. Que laburan a pérdida. Sí. La verdad es muy difícil ganar. Por suerte este año logramos, estos que mencionabas, algunos auspiciantes que nos colaboraron un poco, uh-huh. entonces por lo menos pudimos juntar la guita para el sonido, digamos. Claro. La idea es también sostener esto, digamos, los años que vienen. La idea el año que viene es traerlo para Viedma, claro. Hacerlo intercalado, un año Viedma, un año Patagones. Ah, está bueno. Este es como el primer puntapié inicial, y después el año que viene crecer, por ahí invitar a algunos uh-huh. poetas de otros lados, hacer talleres, llevar propuestas justamente para adolescentes a las escuelas. Uh-huh. La idea es que este sea como el lanzamiento de este evento de poesía, que el año que viene se pueda seguir realizando y que vaya creciendo, incorporar más gente, incorporar pibes. Está buenísimo. Y hay una linda movida, me parece. Yo no sé si pasa en todo el país. Sé, y esto lo decía Machado, ¿no? Uh-huh. Machado decía que los momentos tristes alegran la poesía. No en el sentido de que la poesía sea alegre, sino como que la despierta, ¿no? Es así, che, a veces estos momentos que estamos pasando en el país. Sí, yo creo que en los últimos años, particularmente en la comarca, en los últimos 5 años, hubo un crecimiento bastante uh-huh. exponencial, si se quiere, de las actividades culturales en general. Y particularmente desde que nos gobiernan estos muchachos de Cambiemos. Yo creo que los tiempos de crisis justamente generan... Hay dos maneras de soportarlo. O te paralizás y sí. te comen, uh-huh. o salís a agitar y salís un poco a, claro. a mover el avispero, claro. que creo o que es lo que está pasando. O salís para adelante o salís para atrás. Sí, sí, o te entregás y decís, coman claro. men, o salís, claro. agitás y un poco creo que es nuestra... Alguien dijo ayer, o salís para adelante o salís para el fondo a propósito de todo esto que nos está pasando con el... Absolutamente, sí. Sí, qué bueno. No, estaba pensando, David, ya que estás, ¿no? Interesante, me interesa este diálogo porque... a ver, yo sé que los ámbitos culturales, particularmente los ámbitos poéticos, se habla mucho de este tema, ¿no? Somos muy poquitos los poetas, nos escuchamos entre nosotros y todo esto, ¿no? Yo creo que hay una nueva manera de difundir la poesía ahora, y por eso es contradictorio con lo que decís, porque a su vez me contás, hay muchos jóvenes que están experimentando con nuevos lenguajes y ingresándole a la poesía, ¿no? Lo cual también es cierto. Uh-huh. En esto no tendría que ver los nuevos soportes que tenemos, porque ahora yo hago un poema y lo puedo compartir con un amigo, por ejemplo, vía redes. Uh-huh. Facebook, por ejemplo, hoy se está transformando mucho en eso, lo cual es bueno. Me parece que el único punto bueno que tiene Facebook sí. es esto. Sí, sí, el tema de... Bueno, te pones un blog, uh-huh. que tampoco te cuesta mucho, ¿no? Con saber articularlo. O sea, hay otras maneras de difundir la poesía ahora, de disfrutarla. Y si no, lees el poema y lo mandas en Facebook también. Cosa sí. que, estoy pensando hace 30 años atrás, si no, estábamos limitados al libro únicamente, uh-huh. ¿no? Y claro, ahí eran las grandes ediciones, 50.000 ejemplares, pero ahora nadie saca 50.000 ejemplares, imposible, ni los grandes, uh-huh. porque tenemos estos otros soportes. Digo, ¿influye esto que te estoy diciendo, no? Estos nuevos soportes. Sí, definitivamente. Yo creo que también uno, o por lo menos las generaciones un poco más jóvenes, inclusive nuestra generación, que somos un poco la transición entre lo analógico y lo digital, uh-huh. Para mí son válidas, son herramientas válidas. Creo que esto que decís vos, de hecho yo las uso para difundir, te permite una accesibilidad a otro tipo de público que por ahí no es el que te va a comprar el libro. Alguien me va a leer o alguien me va a escuchar, decimos, sí. cuando lo pones ahí, ¿no? Sí, también hay muchos soportes, por ejemplo, ahora se usa mucho el video poema, también. Que también es otra forma de laburar. Yo creo o la lectura en línea, que también se usa, también, o bajar. Absolutamente, eso, ¿no? Te bajas PDF con libros de poetas. Yo creo que son válidas. Me parece que a mí particularmente todavía me sigue gustando mucho el libro, pero bueno, yo tengo una pata todavía en el siglo XX. O sea, eso también es cierto. Yo creo que sí, que creo que hay mucha gente escribiendo y creo que también hay otras maneras de difundir que están buenísimas. Yo creo que por ahí uno también se tiene que aggiornar un poco a los nuevos lenguajes y digitales. Sí, claro. Es como que... Porque viene para quedarse, ¿no? Eso, sí, sí. Nosotros vamos a pasar, pero eso viene para quedarse. Eso viene para quedarse, entonces también uno tiene como que... Uh-huh. Inclusive creo que también, porque lo veo, poetas un poco más viejos que nosotros por ahí, que también comparten su laburo en Facebook o en otras redes sociales... lo que sí creo que es importante también, más allá de la difusión en estos nuevos soportes, es no perder lo humano en el sentido de seguir esto, juntarse claro. a leer, juntarse a compartir, a tomar Exacto. un vino, a charlar, ver en dónde está el proceso creativo del otro, uh-huh. el cara a cara, decir, che, vos, que, no sé, ¿qué estás leyendo ahora? Uh-huh. Estoy leyendo a fulano. Ah, mira, yo estoy con esto. No, porque allá hay una revista que publica, mandale material. El relacionarse, ¿no? Sin, por supuesto, dejar de utilizar estas nuevas tecnologías que están... son herramientas, es como una pala. Vos una pala la podés usar para plantar un árbol o romperle la cabeza a alguien, digamos. Bien. Es una herramienta, creo que son válidas, creo que hay que usarlas. Pero sí, y después creo que hay como un cierto auge de la poesía. Hay mucha gente escribiendo. Por supuesto que no es lo... En términos, si se quiere... comparativo, se lee más narrativa que poesía, pero eso siempre fue así. Claro. Y creo que en un punto, si hay particularmente, esta es mi opinión meramente personal, si hay algo que me gusta de la poesía que no es comercial. Uh-huh. ¿A qué me refiero? En un mundo donde todo se mide si se vende o no se vende, si se le puede poner un precio o no, El tema también de plantarse desde la poesía creo que también es revolucionario en un punto. Claro. Justamente porque no se le puede poner un precio y porque no vas a ganar guita con esto. No, no. Entonces me parece que también elegir la poesía como una forma de expresión y como una forma de interpretar el mundo también me parece que es piola en ese sentido, en que justamente no es, digamos, de todas las formas de expresión, creo que la menos comercial de todo, y eso a mí particularmente me gusta que sea así. Sí, no hay ningún capitalista que se le ocurra editar libros de poesía. Que diga así, ay, que me encanta lo que haces vos, gastemos, no sé, te imprimo 4.000 libros. Me pongo un McDonald's en todo caso. Sí, me pongo un maxi kiosco, ¿viste? Sí, bueno, qué lindo. David, ¿nos tenés algún poema para regalarnos hoy o no? No traje nada, pero te puedo dar uno cortito que tengo de memoria. A ver, ese. Ese que será es el que dirás en todos lados cada vez que te piden algo. Cuando me apure, es el único que me acuerdo. Dale, a ver. Dice... Goya no dibujaría los perros gordos del miedo, ni nuestra pérfida ceguera. Únicamente el poema parece intuirlo. Muy bien. Tiene sus cosas, ¿eh? Tiene su profundidad, claro que sí, para pensarlo. Che, qué lindo, ¿eh? David, gracias por venir. No, gracias a vos. Que salga lindo este encuentro. Sí. Y cuando tengas algo, venite a la radio y nos contás. Dale, estamos ahí con algunos editar algunos de los libros esos, sí, que están por ahí. Estamos con eso. Sé que hay un esfuerzo editorial también de, no sé si es la editorial de la provincia o de la universidad que está por la de la universidad. Sí, la universidad largó una colección, La Tejedora, muy interesante. Esa. Donde hay... ¿Estás ahí también con algún poema? No estoy ahí. Ahora creo que sale algún material en el fondo. Sale una antología de Sub 40, entre los que... entramos ahí casi por la Sub 40 no es paralelo 40, ¿no? No. Eso es otra cosa. Pero andan por ahí. Andan rodando. En números andan por ahí. De 30 y pico y sí. 40 de toda la provincia. Bueno, ahí se mencionan unos textos. Y también está bueno destacar que sí, que hay algunas entidades públicas que están como apostando a la poesía. Esto, la universidad, la editorial de la universidad, el FER, bueno, ahí está como, bueno. Está bueno que también el Estado genere la posibilidad de publicar, que está bueno también, creo que está bueno. ¿Sábado? Sábado 24, este sábado, a partir de las 20:30 horas, calle 25 de mayo, casi esquina Irigoyen. Entrada libre y gratuita, más de 25 poetas, va a haber música en vivo, proyecciones. Unos números, paralelo 40. Paralelo 40. Unos números, ¿viste? Calle 25 de mayo, ¿no? Paralelo 40, ¿qué más? Más de 25 poetas. Todos números, ¿no? Sí, todos números. Sí, bueno, gracias por venir y que se haga todo lindo, ¿eh? Muchísimas gracias.